Pasión Rojiblanca. Hermandad, estamos con Rubén González. Por fin se da la titularidad después de esos partidos, buenos partidos en Copa. Ahora en Liga, ¿cómo te sentiste hoy? Me sentí bien, feliz, pues estaba esperando la oportunidad. Gracias a Dios, pues con la confianza que me han dado mis amigos y el entrenador, pues las cosas salieron bien en ese partido. Te esperamos ver desde Chivas, ¿no? Era como un partido que se te antojaba jugar. Sí, claro, también obvio, era un partido que quería jugar, pues algunas cosas no jugué. Pero bueno, esto ahí es para el momento que me quiera elegir el profe y estoy dispuesto. ¿Cómo calificas la victoria hoy? ¿Fue un partido sencillo? ¿Así pareció de repente? No, pues a lo mejor por el resultado puede parecer que fue fácil, pero pues León fue un equipo dinámico, la verdad, pues hicieron su trabajo. Gracias a Dios nosotros fuimos contundentes arriba y eso fue lo que nos ayudó a salir victoriosos. ¿Cuál fue la clave, Rubén, para que en este caso se dé la victoria hoy de una plaza que históricamente se le ve complicada? Pues yo creo el trabajo en equipo, porque pues ahora sí todos fuimos hacia el mismo lado, todos estuvimos apoyándonos. Y la contundencia arriba fue la que nos ayudó mucho. ¿Qué tanta presión existía y traían ustedes después de los tres partidos primeros que habían disputado sin tener victoria y por supuesto también apenas con haber anotado un gol? Pues sí, había una poquita presión más que nada en nosotros, ¿no? Porque pues el partido pasado se jugó bien, pero no se había conseguido los goles. Y ahora en este pues salimos con calma, que fue lo que también nos ayudó. La que fuimos contundentes arriba y el apoyo de todo el equipo fue lo que nos ayudó. Por ahí también se hablaba mucho del cese de Nacho Ambriz después de los primeros tres resultados, como te lo comentaba. ¿Hoy sienten alivio ya de cara a la siguiente jornada? Pues por supuesto que van a trabajar de una manera mucho más tranquila, ¿no? Sí, claro, pues después de este resultado, más que nada es seguir trabajando para ir sobre la misma línea. Y pues que los resultados los vayamos trabajando, los partidos que se vayan dando, y nosotros estamos respaldados con el cuerpo técnico y ellos también de nosotros. ¿El resultado de 4-0 quizá es parámetro para ver para qué está Necaxa en este torneo, o es quizá alguna de esos partidos, lo decía el mismo Chavo Díaz, que los equipos no esperan pasar? No, pues yo creo que es un partido pues que todos queremos en cada fin de semana. Pero pues el rival también cuenta, ¿no? Yo creo que pues ahora sí que es acierto y error, y ahora tuvimos mucho acierto en el partido. Muchas gracias, hermano. Pasión Rojiblanca.com.mx